partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Rabia al Silencio. Hoy es un día muy especial. No porque tengamos este cielo gris, lluvioso en Mar del Plata, ni porque esta cuarentena tan extraña continúe, sino porque para nosotros es especial aquí en Rabia al Silencio. Este programa que surge de aquella milonga de Atahualpa Yupanqui, cuando decía, le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí, que no se quede callado, callada, quien quiera vivir feliz. Y aquí vamos resignificando la palabra. Y la palabra que desde hace algún tiempo, por la cuarentena, tenía una sola voz aquí en el estudio, hoy se verá modificada. La presentación de Rabia al Silencio como programa de radio. No una rabia al silencio contemplativo ni necesario, porque hay silencios tan necesarios, ¿no? Para limpiar las miradas, para la introspección, para repensarnos. Sino el silencio de los, las, les acalladas. Al silencio de quienes no tienen la posibilidad de poner en valor su propia historia a partir del decir la palabra. Y aquí, hoy abrimos un nuevo ciclo en el programa que ya lleva más de 7 años al aire de Rabia, de Radio de la Azotea, esta radio comunitaria tan, tan importante en Mar del Plata, las voces de la comunidad que aquí suenan. Entonces, ese ciclo que nace tiene una nueva voz que se suma a la coconducción de Rabia al Silencio y espero que sea la última vez que tenga la oportunidad de hablar 4 minutos seguidos sin ninguna interrupción, ¿no? Porque hoy se suma nuestra querida compañera Beatriz Rouco a la coconducción del programa. Ella es música, es docente, es productora, es militante y es una gran persona, que es lo más importante. Bueno. Bienvenida, Beatriz Rouco, a Rabia al Silencio. Gracias. Gracias, Seba. Bueno, bienvenida yo y todos acá a Rabia al Silencio. Gracias por invitarme a participar, a co-conducir. Es una experiencia nueva, así que bueno, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero es un programa de arte, de cultura, así que vamos a estar re cómodos charlando. Espero que podamos hacer muchas cosas y ver muchas más cosas. Y sí, porque desde hace un tiempo que nos encontramos con Betty, no sé cuántos años hace que nos conocemos. ¿Cuándo volviste a Mar del Plata, Betty? Y yo volví hace 7 años. Y fue más o menos ahí que yo empecé a ver los bares culturales de acá de Mar del Plata, cómo se movía la cultura. Yo estuve 23 años fuera del país, acordate. 23 años. Claro. Entonces me venía con toda la cultura uruguaya, con toda la música desde allá y también con toda la gente conocida de mis primeros años. Primeros 20 años fueron acá a Mar del Plata. Entonces fue como reencontrarme y conocer gente nueva, gente grandiosa como tú. Nos vamos a tirar flores ahora. El plan este es el momento. Sí, dijimos, hablemos claro, bien mutuamente. Sí, sí, somos divinos. Bueno, pero somos muy activistas, militantes. Creo que nos une la forma de estar en el mundo, desde la educación popular, desde la mirada del otro, saber que la construcción es colectiva. Y creo que este programa también tiene esa base. Y de no callar, y de ponerle voz al que no puede no la puede tener o no la puede no puede decir, permitirle que lo diga. Entonces me parece que es grandioso. Y además Betty fue integrante de la Mojigata, ¿no? Murga estilo uruguayo, hay que así decirlo. Es verdad. Estuve cantando en el escenario y después hice la producción, porque tenía mis hijos chicos y en Uruguay el carnaval es desde octubre hasta marzo, uno está hasta las manos, y está buenísimo, pero era mejor desde abajo, para poder estar con ellos y murgueando todas las noches, mucho. Claro, qué lindo. Sí. Y además pensaba en lo importante que es también tener la posibilidad de miradas diferentes desde distintos uh-huh. lugares. Es verdad. Y hoy por hoy tener la posibilidad de ser un hombre y una mujer y un hombre, uh-huh. en principio aquí en la coconducción, nos da también esa posibilidad de multiplicar las maneras de mirar las cosas, ¿no? Exactamente. Cambiarnos un poco el lente. Claro. Y cumplir con la cuota de género. Por decisión política de la radio ya es un camino, ya ¿no? Ya lo sé, un chiste. Y está muy bueno. Sí. Está muy bueno eso. Y sí, porque la mirada es, es otra siempre. Si bien cada ser humano tiene una mirada diferente frente a la misma realidad, que podemos cuestionar algún día qué es la realidad. pero llevaría mucho tiempo. Sí, no hay problema, ¿no? Hasta las 12 seguimos hablando sobre esto. Y bueno, creo que esto de las de la mirada del hombre y de la mujer es muy rico, enriquece. Y de las disidencias, ¿no? Obviamente. En algún momento también deberíamos cambiar esa palabra, disidencias, ¿no? Disidencias. En realidad son géneros autopercibidos no binarios. Uh-huh. Vamos a decirlo. Me gusta más decirlo así, me parece como. Claro, pero es más largo. Es más largo. No entra en el flyer, ¿viste? Claro, que hoy no, ¿viste? Todo tiene que entrar en el flyer, si no, no va. Mirá, con esto de la cuarentena, los Zoom, los videos que uno tiene que hacer y todo eso, todo tiene que entrar en lo virtual. O sea que si vamos a hacer un flyer, eso es muy largo. Bueno, me gustaría que podamos hablar mínimamente de la visión del arte y la cultura. ¿Qué rol juega para la sociedad? En principio, en esta pequeña charla de presentación a la nueva compañera coconductora, esto no es una entrevista, sino una mirada sobre las cosas para uh-huh. expresar desde dónde estamos hablando, por lo menos en este primer momento. Después ya no va a ser necesario hacerlo. Claro. Más que nada porque eso se demuestra en el quehacer, ¿no? Es lo que te iba a decir. Las cosas se demuestran dando, lo dijo Carlitos Galá, me parece. No por nada que presente a un gran artista. ¿Qué? 91 años, ¿no? Bien. Sí, dos. Más qué sé yo, no sé. Bueno, ¿cuál era la pregunta? ¿Desde dónde nos paramos para hablar de arte y de cultura? Bueno, un poco se deja entrever cuando hablaste de educación popular, estuvo. Exactamente. Uno se para desde el lugar en poner al otro como protagonista, ¿no? Y cuando hablamos de docencia, por ejemplo, tiene que ver con eso. Cuando uno trabaja desde el arte y trabaja con el otro, siempre está aprendiendo de la otra persona. Está dando lo que uno tiene y recibiendo. Y creo que desde ese lugar es donde se construye cultura, se construye el arte. Nosotros ahora estamos en un momento muy difícil, ¿no? Para lo que es los artistas, el arte, porque tenemos que ver desde dónde nos paramos, cómo seguimos andando en esta nueva realidad que es totalmente atípica, ¿no? Estamos en una pandemia, es una cosa muy rara todo esto. Esto pinta raro. Y no podemos salir a tocar y tener un público y todo lo demás. Y bueno, ¿y dónde nos paramos? Y bueno, desde el principio es poder mostrar lo que hacemos, transmitirlo, que el otro que le llegue a la otra persona, que ya es más individual, porque no está lo colectivo. La llegada, ¿no? Porque es a la gente que está en la casa, ¿no? Ahora, bueno, está lo streaming, no sé, todo eso, pero creo que nos paramos en ese lugar de dar, ¿no? Y de transmitir. Cuando hablamos de dar, me llama a lo que decís, esto del espacio, ¿no? Uh-huh. Del ejercicio. Es un ejercicio como si fuera una musculatura. Uh-huh. Esto de darle el espacio a la otredad es como eso, ¿no? Una necesidad de hacerlo permanentemente, sí, para que eso se constituya en una posibilidad vincular, en una relación social. Qué lindo, sí, eso. Es verdad. El dar por dar no más, ¿no? Mm. El solo hecho de dar ya es todo un ejercicio. Somos y andamos. Y aquí sí estamos, Beatriz Rouco y quien les habla, Sebastián Echarri, co-conduciendo este programa de radio que se llama Rabia al Silencio. Así es. Y como primera propuesta, preparaste algo de música, Betty, para compartir. Sí,

y le mandamos un gran abrazo también a todas las radios que nos retransmiten, que forman parte de este corredor cultural en la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Tandil, Azul, Pehuajó, Bahía Blanca, Junín, Pergamino, Coronel Suárez, San Cayetano, Rauch, Chivilcoy, Benito Juárez y las páginas Miradas de Artistas y Dinámica Educativa, que confían en los contenidos de Rabia al Silencio. ¡Pah! ¡Qué cantidad de gente que nos está escuchando! Bueno, que manden ahora mensajitos todos, ¿está? Bueno, ¿te parece que pasemos al próximo tema? ¿Qué pasa con los niños, niñas, niñes en las vacaciones? Vacaciones extrañas ahora, porque estamos en cuarentena. Los niños, niñes, no salen de sus casas y tienen vacaciones. ¿Qué actividades se proponen? Que no hay más Zoom de las maestras, no hay más tareas. Ahora, ¿qué actividades pueden ser y se pueden proponer para realizar? Bueno, una de estas actividades me llegó por parte de Damián Pons, que es un profesor de educación física, un gran profesor y persona que la tiene re clara para mí. y presenta una propuesta y nos manda un audio explicándonos lo que se propusieron hacer para los niños, niñas en estas vacaciones. Vamos a escucharlo. Hola Betty y Seba, ¿cómo están? Mi nombre es Damián Pons. Soy profe de Educación Física de la Ciudad de Mar del Plata y quería invitarlos a ustedes y a toda la audiencia de Rabia al Silencio a la barrileteada en casa que está organizada por APEF, que es la Asociación de Profes de Educación Física de Mar del Plata, la Juegoteca La Otra Esquina, que es un proyecto de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Jugar por Jugar, Corporal y De Hecho Jugar, que son propuestas orientadas a la formación de docentes o a la construcción de espacios de juego. Para este sábado, 25 de julio, a las 11 horas, el lugar es la casa de uno, la vereda, el patio, el balcón. No, cada uno puede construir el barrilete con los materiales que tenga a mano y a disposición, y si dispone ya de uno también. La idea es comunicarnos de una forma distinta, encontrarnos desde el aire, llenar el cielo de Mar del Plata de colores, un poco también desde una posición rebelde ante tanta tecnología y tanta virtualidad, ver si podemos unirnos en un encuentro distinto, diferente, que genere escenarios lúdicos para pasarlo un poco mejor y atenuar tanto distanciamiento social, que es lo que hoy nos interpela a todos. Así que les mando un abrazo grande, muchas gracias por este lugar que nos dan para comunicar y para difundir la propuesta. Todos aquellos que participen pueden enviar una foto a un número telefónico por WhatsApp y cada proyecto después organizará una difusión de las participaciones a través de las redes sociales. Así que les dejo el número de teléfono, que es 2235-33-0179. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en el aire el sábado. Un abrazo fuerte. Qué belleza la propuesta. Claro, vernos en el aire el sábado, ¿no? Armar una barrileteada. Qué lindo, una barrileteada rebelde, dice él. Claro. ¿Rebelde por qué? Y rebelarse contra todo esto, ante toda esta tecnología que nos hace jugar todo virtualmente. Y bueno, juguemos todos juntos, pero con un juguete, ¿no? Elevemos. Me pasa algo en ese sentido que me da la sensación, no sé qué pensás, Betty, una sensación ahí de que hay algo que no se resuelve cuando es todo virtual. Primero, claro, con la presencia humana, obviamente, ¿no? En un mismo contexto. Pero hay algo de la intervención del propio cuerpo sobre las cosas, como uh-huh. pasa con la barrileteada, en el poder del cuerpo en acción sobre las cosas, claro, que en lo virtual queda totalmente de lado. Obvio, la interacción con el objeto, ¿no? Y el jugar, el ponerse a jugar, eso me parece que es que es la rebeldía de decir, ¿lo hacemos todos juntos? Sí, lo hacemos todos juntos, pero no estando presencialmente juntos, ¿no? Y esto que decía Damián, sí, que es una realidad que nos interpela, ¿no? Permanentemente. es construir cosas nuevas todo el tiempo. La creatividad tiene que estar a full. Y los barriletes tienen para mí también, no sé qué significan para vos, estaría bueno saberlo, pero para mí tienen una connotación no solamente a la infancia, sino también a la posibilidad de elevar los sueños, ¿no? Sí. De los sueños posibles, de que tome un vuelo, de poder hacer algo que parece imposible. Y ahí siempre pienso en esa canción de Silvio Rodríguez cuando dice: he preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. Claro, totalmente. Y pensar en una barrileteada colectiva en un tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio es un imposible que se va a hacer posible este sábado gracias a la intervención, que volvemos a decir, es una intervención colectiva, ¿no? Una idea colectiva. Como venimos diciendo, el camino se hace colectivamente. Y son muchas organizaciones que están trabajando para realizar estas propuestas y está buenísimo. La verdad que, bueno, ¿vas a hacer tu barrilete vos? Y vamos a ver si puedo el sábado. El sábado. Mirá que después le pregunto a Damián a ver si le mandaste tu barrilete. Quiero saber. Es que siempre fui muy torpe para armar barriletes. Sí, yo quedé en salita de 5. No, nunca pude rendir que salita de 5 manualidades. Quedé ahí. A mí me ayudó siempre mi hermano a armar el barrilete. Claro. Es la verdad, sí, un año más grande. Entonces uno descansaba en ese poder de un hermano mayor. Y si otro lo puede hacer. Claro. Igual me esfuerzo. Pero... Bueno, esto de jugar por jugar también me lleva a pensar que el arte tiene mucho de eso, ¿no? Sí, claro, totalmente. Es tomarse en serio el juego. Bueno, el juego, los niños cuando juegan en serio. Ningún niño está jugando en broma. Que lo peor que puedes hacer es decir, deja de jugar y anda a, no sé, al baño, porque hasta pichí te haces, porque no querés irte de dejar de estar jugando, porque aunque tenga ganas de hacer pis, es así. Es verdad, jugar en serio. Claro. De eso se trata. Uh-huh. Y qué bueno poder... Jugar es cosa seria. Claro. Poder retomar esta idea, porque tanto lógico matemático que anda dando vuelta para resolver los problemas del mundo, y tan mal que nos ha ido resolviendo así. Digo, apostemos un poquito más al jugar por jugar. Claro, ¿no? A lo creativo, ¿no? A resolver las situaciones a través de la creatividad, de la expresión, del arte, la heurística, eso que hablábamos, ¿no? Vamos a repetir cómo se puede participar de esta instancia. Sí. Bueno, es a través de WhatsApp. A ver, ya te lo digo. De esta manera, la gente de Mar del Plata y de cualquier lugar, en realidad, que está escuchando la radio, puede enviar las imágenes de su remontada de barrilete para que después todo esto se transforme en un cielo colectivo de juego por jugar. Claro. Y de rebeldía ante el tecnologicismo. Totalmente. Igualmente van a tener que mandar un WhatsApp. Tienen que filmarlo porque no zafamos del todo, ¿no? Porque si no, ¿quién lo ve? Al final no era. Bueno, está, pero es mitad y mitad. Vale. Y te digo el WhatsApp, el número. Bueno. Es el 223-533-0179. Ahí se mandan las imágenes y van a ser publicadas por todas las organizaciones que están impulsando este proyecto. Qué Así bien. Que va a estar buenísimo. Que si querés vos leerlas, porque... Dale, las organizaciones que están apoyando este proyecto, que tiene que ver con la barrileteada en estas vacaciones, a remontar un barrilete, a jugar desde casa, a compartir las fotos a ese WhatsApp que comentaba Betty, que lo voy a reiterar en otra voz, 2235-330179. 2235-330179. Las imágenes serán publicadas en la página de todos los que impulsan este encuentro y ahí aparece también la Universidad Nacional de Mar del Plata a través de la Secretaría de Extensión, la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, aparece también Corporal Educativa, creo que es, bueno, ahí no se ve bien el logo, Juegoteca, la otra esquina. Juegoteca, ¿viste? Eso. Uno generalmente le dice ludoteca. Juegoteca me gusta, ¿eh? Sí, es muy bueno también. También APEF, que es de Educación Física. Y Derecho a Jugar, eso. Derecho a Jugar, que es otra organización. Me encanta la propuesta. Me encanta la propuesta. Y sobre todo estos colectivos representativos de instituciones que abordan la temática desde este lugar, de la libertad y desde el juego. Claro. Ahí está. Y poniéndose al hombro esta situación adversa para la infancia, ¿no? Uh-huh. De tener que estar, no poder salir a jugar a la vereda, a la plaza. Entonces, bueno, está buenísimo. Y hablando de jugar por jugar, fíjate lo que hizo esta artista de Mar del Plata, Victoria Ané, bajista, uh-huh. Ella, una música que ha recorrido en los últimos 20 años. Varios grupos, ella es enfermera de bebés también en la Clínica Colón, Es una divina, hermana de Nati Ané, cantante, de la Gorda Nelly, Cantante de Las Besis. Bueno, Victoria Ané dijo, voy a hacer un disco con 34 canciones de mi composición propia y voy a invitar a todos los músicos y músicas que alguna vez tocaron conmigo en mi vida. Ah, mirá. Muchos amigos, tremendo. Muchos músicos. Hizo un disco doble con 17 canciones en cada disco, con un packaging hermoso. Me ha tocado participar en un pedacito de un tema. E invitó a más de 50 músicos, mirá, a participar de este disco. Qué lindo. Así que vamos a presentar el primer tema del disco 1 de Berenjenal, así le llamó Victoria Ané a este trabajo. Que el domingo pasado escuchamos aquí en Un Mar de Música por De la Azotea, de 17 a 19, el primer disco completo. Y el próximo domingo escucharemos el segundo disco completo. Pero ahora en Rabia del Silencio nos damos este gusto de invitar a Victoria Ané, artista de Mar del Plata, a sonar aquí. Tantas voces, tantas voces que hablan todo. Tantas voces no saben nada del corazón. Tantos seres con cadenas, cautivos en sus pensamientos y el corazón. Quieren ver que el mar nos da pa' todos. Pies que no pueden ser sin limitar a otros. Pies que no quieren creer que en cuestiones del amor nadie tiene la razón. ¿Cómo explicar el amor? Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades. Radio Comunitaria de la Azotea 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. La Unión de Músicos y Músicas de Mar del Plata te invita a sumarte a este movimiento. Somos una asociación civil con personería jurídica. Trabajamos para mejorar la actividad en la ciudad y la región. Asociate a la UNMAR y podrás disfrutar de todos los beneficios y convenios que llevamos adelante. Contactanos por la página de Facebook UNMAR Unión de Músicos de Mar del Plata o por la cuenta de Instagram Unión Músicos MDP o escribinos al mail unionmusicosmdp@gmail.com. Somos UNMAR porque la unión hace la fuerza y la música nos hace libres. Feria La Esquinita. Vas a encontrar panes, cositas dulces, mermeladas, alfajores, barritas de cereal, bizcochitos, yerba, queso y mucho más, todo a precio justo. Somos un colectivo de emprendedores, productores y feriantes de la economía popular y nos unimos para fortalecernos. En la esquinita de Dorrego y Bolívar, Feria La Esquinita, abierta miércoles, jueves y viernes de 10 a 16. Otra economía más justa y solidaria es posible. Como siempre, las mejores pastas artesanales de Mar del Plata las conseguís en Matilda Pastas, pero ahora por dos. En el corazón de Parque Luro, San Juan 217, de 9 a 15 y de 17 a 19. Y en nuestra nueva dirección, Talcahuano 1255, Paseo de Compras Único Vertis, de 9 a 19. Ravioles, raviolones, sorrentinos y mucho más, con las mejores materias primas y con sabores únicos. Matilda Pastas, San Juan 217 y Talcahuano 1255. Estamos en redes sociales, en Facebook como De La Azotea, en Twitter y en Instagram como arroba Radio de la Azotea, en FM de la Azotea 88.7 @yahoo.com.ar. Estamos en redes y estamos donde tenemos que estar. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro. Rabia al silencio. Una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Aquí estamos en Rabia al Silencio, este programa que habla sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, a grandes rasgos, y que tiene una impronta territorial aquí asentado desde la ciudad de Mar del Plata, pero en la provincia de Buenos Aires, a través de los corredores culturales que allí se organizan. Y una de las preguntas que nos hacemos con mi compañera acá, Beatriz Rouco, es qué hacen les artistas en esta cuarentena. Porque desde el 20 de marzo está prácticamente prohibido todo lo que sea artístico-cultural. No dejan oficialmente ni juntarse a ensayar, ni transmitir entre dos o tres por streaming. Lo convierten como en algo ilegal, ¿no? Porque no hay nada que lo lleve desde un protocolo hacia una práctica segura. Uh-huh. Y bueno, esta pregunta la vamos a responder, no sé si nosotros. Tenemos dos invitadas especiales hoy. Es verdad. Es la pregunta, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué hace el artista en este momento? Inventamos cosas permanentemente, seguimos creando y se siguen. Bueno, y vamos a presentar a dos mujeres grandiosas, artistas, Olivia Diab y Natalia Zapata. Olivia Diab, que es dramaturga, actriz, escritora, directora de teatro. Y tiene un montón de otras virtudes artísticas. Y Natalia Zapata, que es música, es una cantante excelente, docente y actriz también. Y se juntan estas dos personas artistas para crear un hecho, vamos a redundar en artístico, virtual, ¿no? Y tiene una temática muy fuerte, una mirada de género, habla de violencia de género y son cosas que fueron apareciendo con esto de qué hacemos, ¿no? Creo que pasa por ahí, pero es mejor que lo expliquen ellas, cómo es esto de las deshogaradas, que es un ciclo de ¿cómo se llama? Streaming. No es streaming. No, son videítos. Videos. Claro. Videos. Decilo, Olivia, que no me sale la palabra. Bienvenidas. Hola. Olivia Diab. Hola, Oli. Es que hablas en inglés, no entiendo. No, porque no es streaming. Es una serie. Lo que hacemos es una serie de capítulos, 5 capítulos. Uh-huh. La serie se llama Deshogaradas. Cada capítulo tiene el nombre de uno de los personajes, que es el protagonista en ese capítulo. Uh-huh. Y no sabemos si es streaming. Nosotros lo hacemos en YouTube, y lo transmitimos por YouTube y lo transmitimos después por las diferentes redes, por Instagram y por Facebook. Claro, no es streaming. Creo que streaming sería en directo. Claro, no sí. Es en vivo, uh-huh. Sino que está grabado con celulares. En un principio comenzó con que cada actriz grababa su parte en su casa. Después cuando pasamos a la fase... ¿Qué 4. ¿4? Ahora es 4. tuvimos oportunidad de juntarnos de a 2 o de a 3. Uh-huh. Pero la idea es esa, que se grabe lo más posible... cada personaje por su cuenta, digamos. Claro. A ver. Y si bien cada capítulo tratamos de que tenga la menor edición posible, ¿no? Como que apostamos mucho a la improvisación, hay como una idea, un guión que va surcando el trabajo, pero también hay mucho de improvisación y de ensayo en el momento. Sería una serie. Eso es muy divertido. Una serie web sería. Lo que están haciendo, sí. Claro. Pero una pregunta sería, ¿cómo empieza, cómo nace esta idea? ¿De qué trata? ¿A quiénes se convocan? ¿Qué se puede decir de todo esto que es novedoso y está buenísimo? Mirá, con Natalia somos vecinas. Eso es la primera cosa que hay que informar. Además, somos amigas y artistas. Y cuando empezó la cuarentena, yo estaba trabajando en lo que se llamaban los haiku locales, que son una especie de haikus hechos en Mar del Plata y con motivos marplatenses. Uh-huh. En ese momento yo solo los publicaba por escrito y se nos ocurrió empezar a hacer pequeñas filmaciones y a publicarlas. Y como que tenían buena llegada, la verdad que la gente respondía muy bien. Uh-huh. Le gustaba, nos pedían otro. Y sí, tenían la participación... Perdón. ¿Cómo? No, la participación de muchos muchos artistas de todas las de todos los lenguajes artísticos, ¿no? Los haikus. Sí, en uno de los haikus justamente se nos ocurrió convocar a la gente a que nos cuente qué iba a hacer cuando terminara la cuarentena. Uh-huh. Y nos llegaron, no sé, entre 150 y 200 mensajes. Fue una cosa así, colosal. Increíble. Genial. Sí. Entonces, bueno, armamos ese haiku, estuvo... La verdad que salió, tuvimos que hacer dos, porque en uno no nos entraba todo. Y bueno, no, veíamos esto, estamos llegando un montón de gente y está esta problemática que fue muy fuerte al principio de la cuarentena, no es que haya dejado de ser fuerte, sino que se envió mucho, el tema de que había un femicidio por día. Sí. En un momento llegó a superar, era un femicidio cada 23 horas, creo. Sí, sí. Por suerte eso bajó, pero nos preguntábamos con Natalia qué pasaba con todas esas mujeres que obligadamente tienen que convivir con el violento a partir de la cuarentena. Claro. Y bueno, se nos ocurrió hacer esta serie, empezar a guionarla, pensar en qué actrices podían ir... Después se fue deformando, contá un poquito, a ver, Nati. Claro, pasamos por muchas etapas. Primero eran monólogos de Shakespeare, ¿no? Mira. Entonces, bueno, a ver qué actrices podrían desempeñar ese rol y desde su casa y que tengan celulares que se puedan grabar, ¿viste? También cada uno se encontró con muchos problemas técnicos. Y después, bueno, fue muy... Y esto de que sea algo más propio, ¿no? Que sea un material más propio. Y bueno, tuvimos ahí unas cuantas reuniones con Olivia hasta que en un momento salió así la idea, ¿no? De como que recordamos un texto que ella había publicado, que es el que usamos al comienzo, en los avances, dice: amiga, reconocé que estás con un violento. Bueno, es como una serie de indicaciones. ¿Cómo era lo que decía? Indicaciones para sobrevivir para... a un violento. Claro. Ese fue como el disparador. Que concretó como esta forma nueva. El hecho artístico de esta serie web que presentan, ¿cómo se define técnicamente? Digo, ¿cuánto duran los capítulos? ¿Por dónde se pueden ver? ¿Qué tipos de intervenciones escénicas y artísticas tienen? Como para saber un poco más... ¿De qué se trata? Los capítulos duran entre 9 y 10 minutos hasta ahora. Se pueden ver en YouTube, en el canal mío, que se llama, es el de Olivia Diab, pero están en la lista de reproducción de Deshogaradas. La realidad es que esto que te contábamos, empezamos diciendo, bueno, van a ser unitarios de un minuto y medio con textos de Shakespeare, adaptados a violencia de género. Ser o no ser, cuál es más digna acción de la mujer, vivir los acosos y, bueno, sí, una cosa así. Qué bueno. Después nos resultó que iba a ser muy difícil trabajar, dirigir a las actrices desde mi casa con estos textos tan importantes y bueno, y fue variando la cosa hasta que se nos ocurrió, bueno, eso, que darles a las cuatro actrices el mismo texto, que es una carta, que son las instrucciones estas para sobrevivir a un violento, que es, amiga, aceptá que vivís con un violento, esperá que se duerma, no tengas miedo de dónde vas a vivir o cómo vas a ganar dinero, cómo vas a vení corriendo hasta mi casa, que yo te voy a ayudar. Una cosa así, dice el texto. Uh-huh. Entonces, las cuatro mujeres grabaron en sus casas este mismo texto y después, cuando se abrió la cuarentena, empezamos a juntarnos. Entonces, bueno, ¿dónde se van estas mujeres? Que se vengan a un refugio que existe, que es verdad que existen los refugios para este tipo de situaciones, y estamos usando como locación mi casa. Y entonces cada una cuenta. En el primer capítulo se trabajó específicamente violencia física. En el segundo capítulo se trabajó lo que es más bien la violencia psicológica. Psicológica. Y en este tercer capítulo que sale de mañana se van a trabajar los micromachismos. Esto no quiere decir que por sufrir micromachismos una tenga que irse de la casa y refugiarse, pero sino que lo que tratamos es de visibilizar de alguna manera los diferentes tipos de violencia. Ese último de micromachismos dura 4 horas, ¿no? Y todavía lo estamos investigando. Sí, es difícil. Incluso es difícil el tratamiento porque tiene bastante humor. Los capítulos tienen humor y en un momento nos planteamos si era correcto y pensamos que sí, porque justamente estas mujeres son las que deciden salir de esa violencia. Entonces vamos a ponerle una cosa positiva de... ¿qué más? Claro, el foco está en el después, ¿no? En la capacidad de resiliencia o de reinventarse. De la reconstrucción, mujer, ¿no? De reconstrucción, claro. Eso fue clave también, como darnos cuenta que queríamos ir por ese lado, también por el tema de, bueno, la sororidad entre las mujeres. Después otra cosa interesante fue la búsqueda del nombre, ¿no? Claro. Nos gustó mucho el juego Deshogaradas, esta cosa que habla del hogar, pero bueno, son mujeres que caen en la cuenta de que no están viviendo en un hogar, ¿no? Este lugar que te protege, que te aloja, sino que es un lugar peligroso. Y después también el juego de la palabra deshogaradas, que algunos se lo confunden y parece que es desahogadas, ¿no? Con esta cosa de la sensación de asfixia, de ahogo, que se puede experimentar en esos casos, ¿no? Claro. Sí, está bien interesante. Otra preguntita que interesante, es muy fuerte la temática. Me gustaría que por ahí contaran ustedes cuál es la llegada que están teniendo, ustedes o están viendo que están teniendo. ¿Y quiénes son las actrices? ¿Y cómo es el modo de financiación de este proyecto de Deshogaradas? Bien. Empezá de nuevo. ¿La primera cuál fue? La llegada que tienen. ¿Cuál es? Ahí está. Mira, a juzgar por las vistas en YouTube, cada capítulo lo ve mucha gente. Sí. Bien. Llega. Bueno. La verdad es que sí, incluso nos escriben, nos comentan, cosa que nunca me había pasado en otras publicaciones, es que comentan en los comentarios de YouTube. Entonces, que eso está bueno, porque hay una especie de intercambio. Bien. Las actrices que trabajan. Decime, sí. Tenemos, las digo, Monquiqui Forase. Que es Victoria, Natalia Escudero, Gloria, Cecilia Leonardis, Libertad, Jimena Angelini, Esperanza, Olivia Diab como Nancy, y quien les habla, la psicóloga Verónica. Bueno, Nancy y Verónica, gracias por estar en este programa. Después también está, tenemos ahí la participación de Ignacio Centurión, que hace la banda sonora y colabora también con la edición junto a Franco Martín. Muy bien. Se va haciendo un equipo grande. Después Manuela Centurión está en la parte de filmación con celular. Otro montón de hijos que ayudan. Sí. Aparte de eso, que como se filma inicialmente en las casas, aparecen nuevos participantes, qué sé yo, el hijo de, el hermano de. Claro, está se van buenísimo. Sumando al equipo. ¿Y cómo se puede colaborar? Mirá, Nosotros en cada publicación también agregamos la nota, el comentario que dice que por Mercado Pago o por un CBU. CBU, sí. De una cuenta bancaria. Se puede aportar. Con Mercado Pago son bonos que tienen un precio de 100 pesos, 150 y 250. O sea, uno puede elegir. Y con el CBU lo que uno puede o lo que uno quiera. La verdad que nosotros lo empezamos sin pensar en ningún momento en dinero, porque lo empezamos a hacer porque teníamos ganas. Pero como está participando tanta gente que se une, nuestra idea es poder pagarles de alguna manera a los que se suman. Entonces, estaría bueno que la gente que puede, si le interesa que sigamos, aportara. Es un bono de 100 pesos o de 150 o de 250, que es lo que sale, no sé, un paquete de cigarrillos o un paquete de yerba, en todo caso, de un kilo. y a nosotros nos viene buenísimo para poder seguir. Qué bueno. Sobre porque... todo para pagarle a los que... Sí. No, porque tiene que ver con la dignificación del trabajo también, y del arte como una unidad productiva, simbólica y maravillosa, pero en definitiva también tiene que ver con la reproducción material necesaria de cualquier persona que trabaja en nuestra sociedad. Así es, exactamente. Sí, tal cual. Mira, dicho sea de paso, los haikus locales de que te hablaba antes rondaban en torno al eslogan, por decirlo de alguna manera, ser artista es un trabajo. Ser artista es un trabajo, sí, lo recuerdo. Exactamente. Y fue como una... insistir con esto, ¿no? Porque está buenísimo, estoy completamente agradecida con un montón de organismos, organizaciones que se pusieron en el lomo a ayudar a los artistas que no tienen ahora una entrada económica, colaborando con alimentos, con dinero, con... pero la realidad es que necesitamos trabajar. Claro. Necesitamos que nos paguen por nuestro trabajo. Y estamos viendo a ver qué pasa con esta emergencia cultural que estamos viviendo. Qué bueno, porque trabajar es también una posibilidad de intervenir con nuestro quehacer sobre la sociedad. Es imposible que una persona pueda vivir solamente de elementos de asistencialismo. Es necesario dar ese paso adelante, ¿no? Para la dignificación del trabajo, claro. Bueno, les agradecemos, Olivia y Natalia, por este encuentro, esta entrevista y por este ciclo web que están haciendo, que trata una temática profunda y va al hueso de la cuestión. Exactamente, Desogaradas. En la cuenta de Olivia Diab, o Desogaradas ya tiene cuenta, ¿no? De YouTube. Sí, sí. Perfecto. Sí. Buenísimo, y para colaborar también, no es colaborar, sino pagar por el trabajo y por lo que se les está brindando a las personas. O sea, muchísimas gracias, las quiero mucho, las queremos. Y bueno, gracias por haber aceptado estar acá. Gracias, gracias muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Un abrazo grande. Pronto. Estuvieron aquí en el programa Olivia Diab y Natalia Zapata, artistas escénicas y también musicales, que se encontraron aquí charlando con Beatriz Rouco y con Sebastián Echarri, quien les habla. Estamos aquí en los últimos minutos de Rabia al Silencio. Vamos bueno, ¿cómo te sentiste? Yo realmente muy bien, muy cómodo de compartir esta co-conducción con Beatriz Rouco. ¿Cómo se sintió Beatriz Rouco en esta circunstancia? Muy bien, con Sebastián Echarri, acá muy entretenido, muy con muchos aprendizajes, así uno se lleva para pensar sobre cosas que van sucediendo, ¿no? Interesantes todas las personas con las cuales hablamos y que escuchamos. Así que muchas gracias por invitarme a participar nuevamente y... no tengo más nada para decir, no sé. Gracias por sumarte, Betty, a Rabia al Silencio. Y cada semana nos seguiremos encontrando aquí los jueves a partir de las 16, como cada semana. Quería para el final compartir un pequeño testimonio que tenemos aquí, que ya se lo voy a pasar a Lucas, a nuestro querido operador Lucas Durso, no lo habíamos dicho, ¿no? Ahí va. Lucas Durso. Muchas es gracias. Operador técnico. Porque Martín Citadino, no sé si lo conocen, pero trabaja en las artes teatrales. Forma parte del Centro Cultural América Libre, pero también de ATRA. Forma parte, junto con otros 17 colectivos artísticos culturales, del Observatorio de Mar del Plata y Batán. Y nos presentaba el observatorio con un audio y también defendía esta necesidad de tener también la declaración de emergencia cultural. Es muy importante esto de la emergencia cultural para que desde el municipio se tomen medidas concretas, medidas específicas, económicas y políticas para hacerle frente a esta situación. Escuchamos lo que nos contaba Martín Citadino en este audio. Mi nombre es Martín Citadino, formo parte de ATRA, la Asociación de Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica, y desde hace unos 3 meses más o menos conformamos junto con otros colectivos de la cultura y el arte marplatense el Observatorio Cultural Mar de Plata Batán, movidos principalmente por la situación de precariedad y de urgencia en la que nos encontramos los trabajadores de la cultura ante la imposibilidad de trabajar. En este momento, el observatorio está conformado por 18 colectivos culturales, entre los que están ATRA, Alternativa Cultural Marplatense, Mujeres Audiovisuales, Músiques Independientes Organizadas, Unión de Músiques de Mar del Plata, Dramaturgas Marplatenses, Red de Salas Teatrales, Red de Artistas Visuales, Encuentro para el Arte Colectivo de Titiriteres, Mar del Plata, Asociación Argentina de Técniques, Ingenieros de Audio, SIGDAI, Centro de Investigación y Creación en las Artes Integradas, Hazme Reír, Red Independiente de Danza, Comunidad de Circo y Artistas Callejeros, Mar del Plata, el Movimiento Federal de Danza, las Ferias Artesanales, el Colectivo de Estatuas Vivientes y el Circo La Audacia. Ahí estaba Martín Citadino presentando el Observatorio Cultural y la declaración de la emergencia cultural la vamos a dejar para el próximo programa. Es una necesidad en el partido de General Pueyrredón que se declare la emergencia en el sector artístico-cultural, porque hace 4 meses que es casi imposible trabajar. No están habilitadas ninguna de las actividades que permiten a miles y miles de familias. Se calcula entre 10 y 15 mil familias que trabajan del arte en Mar del Plata. Estamos llegando al final de Rabia al Silencio. Gracias, Betty. Gracias por esta participación. Y la próxima semana volvemos. Claro, la próxima semana, el jueves que viene a las 16 horas por Radio de la Azotea, 88.7. Aquí estaremos con más Rabia al Silencio. Gracias.